Nicole Saavedra Bamondes, Chile. Nicole, 23 años, camiona, lesbiana, estudiante, pobre. Nicole secuestrada, torturada, asesinada. A un año de su secuestro, tortura y asesinato, desde la Mesa Justicia y Visibilidad por el Crimen de Nicole, estamos agitando para que las organizaciones, movimientos, colectivas, grupos, afinidades, etc., se pronuncien y adhieran al pedido de justicia, respuesta y visibilidad de este crimen de odio lésbico. Además, circularemos por todos los medios posibles una planilla de firmas para que se sumen como individualidades. Esto carece de valor jurídico, pero le otorga peso social de denuncia. Vamos todos a agitar y visibilizar. Adhesiones ya. Pedimos adhesiones porque exigimos empatía activa, porque estamos luchando contra la invisibilidad, la impunidad, el odio hacia las lesbianas y cuerpos en disidencia, fuera del binarismo de género y la heterosexualidad obligatoria. Porque luchamos contra la complicidad y el silencio, para que no nos maten, porque creemos en la empatía activa como arma y lucha en esta sociedad individualista. Porque creemos que nuestro enemigo no solo es el macho patriarcal, violento agresor, violador y asesino, sino también son todos los estados patriarcales, capitalistas y neoliberales, sostenedores de la injusticia heterosexual, misógina, clasista, racista, que siempre nos quiere invisibilizar, encarcelar, castigar por existir. Ser visible a Nicole le costó en la cotidianidad de su vida insultos, golpes, acoso, persecución y todo tipo de violencias. Hasta la muerte. La muerte visible solo para su familia y unas cuantas. La muerte impune. La justicia desde un principio actuó con negligencia, con desidia y hoy, a un año de su asesinato, oculta y niega información sobre lo que le pasó a Nicole en esos 7 días de secuestro, de tortura y de quién o quiénes estuvieron involucrados. Este es el mismo sistema judicial clasista que criminaliza la pobreza, que niega la existencia de los crímenes de odio y los feminicidios, que nos castiga y nos mata por no pertenecer a su régimen heterosexual. Y no solo eso, luego lo invisibiliza. Nicole no provenía de una familia rica o influyente de Chile, por eso el silencio y la impunidad continúan. Empatía activa porque queremos dejar de tener miedo, porque somos y queremos ser visibles. Queremos dejar la sumisión y aliarnos cómplices contra los que prefieren vernos muertas, presas o sumisas a la heterosexualidad obligatoria y asesina. No, no vamos a darle el gusto. Estamos acá, en pie de guerra contra el heteropatriarcado, el Estado y los machos asesinos. Las lesbianas existimos y resistimos. Resistencia, intertraba, lesbi, trans, marica, mostre. Nicole no es un caso aislado, fue asesinada como tantas otras en esta región, en Limache, un sector rural y conservador, al interior de un Chile donde todo se centraliza y se guarda silencio frente a tantos asesinatos sucesivos de lesbianas en el sector en estos años. Nicole, Pía, Susana, Elizabeth y otras 3 lesbianas que ni siquiera sabemos sus nombres porque no se ha investigado, porque lo ocultan, porque quieren que nos resignemos y aceptemos la muerte. Como la impunidad que rodea el caso de Mónica Briones, lesbiana asesinada en dictadura, cuyo parte policial quiere hacernos creer que fue atropellada cuando fue brutalmente golpeada por un miembro de la CNI. Invisibilidad absoluta y silencio. Es que el heteropatriarcado existe y descansa en los estados y las instituciones que lo avalan, y resisten el silencio y la falta de compromiso activo dentro de los activismos heterosexistas. La dictadura genocida de Pinochet y su resaca, luego el capitalismo neoliberal a ultranza, la derecha conservadora, hicieron que un sector grande de la sociedad se acomode y descanse en la falacia de pertenecer, de ascender socialmente y de verla por sí mismo. No solo es el patriotismo y la meritocracia que alimentan el individualismo y la competencia, sino la comodidad del ascenso individual o reducido a pequeños micromundos de activismo que luego del ascenso de las individualidades desaparecerán como nacieron. También la pasividad y el temor a movilizarse, la falta de tiempo, las actividades sustitutivas, etcétera, etcétera. Una sociedad que exige el tiempo, el sacrificio y el mérito del buen ciudadano, estudiante, activista en ascenso. También exige el miedo, el silencioso consumo, la obediencia y la pasividad. Individualismo palpable que se manifiesta también en el escaso compromiso social, personal o colectivo, a un año del asesinato de Nicole por parte de los activismos, no solo disidentes, sino de los movimientos feministas y sociales en general. En este contexto y sabiendo que a las existencias y activismos disidentes sexuales y de género, lesbofeministas, lesbotransfeministas, trans, inter, travestis, maricas, mostres, a las inmigrantes, a los movimientos sociales y activismos antagonistas, a los diferentes movimientos feministas no institucionalizados, al movimiento estudiantil, a los pueblos originarios en pie de lucha, las comunidades mapuches que se enfrentan al modelo extractivista, a la resistencia por la tierra, a los marginados sociales, nos espera la invisibilidad, la criminalización, las leyes de la dictadura vigentes, la ley antiterrorista, expulsiones, cárceles con penas durísimas, vigilancia extrema y represiones de cuerpos de élite entrenados y preparados exclusivamente para la persecución, la represión social y para asesinar impunemente. Como a Macarena Valdés, asesinada por luchar contra el extractivismo, y como tantas otras muertas, presos. No por nada se destina millones al año para mantener actualizadas estas élites con tecnologías de avanzada en materia policial y militar, en armamentos y movilidad. Aún así estamos y estaremos agitando y movilizando. Basta de heteropatriarcado asesino. Basta de persecución a las lesbianas y existencias disidentes. Justicia, respuestas y visibilidad. Por Nicole Saavedra Bahamondes. ¡Viva las lesbianas! Por la autodefensa. Por la visibilidad lésbica. Inter, travesti, trans, marica, mostre. Nos creemos vivas, libres y visibles. Nicole, entre todos te vamos a vengar, a recordar, a gritar. Basta de silencio e impunidad. Porque se les va a acabar esa costumbre de violentar y de matar. Organización y autodefensa. Mesa Justicia y Visibilidad por el Crimen de Nicole. Justicia, respuestas y visibilidad. Por Nicole Saavedra Bahamondes. ¡Viva las lesbianas!